Disonancia cognitiva. Este aspecto implica un conflicto interno de ideas, creencias, emociones, actitudes y pensamientos en cuanto éstas se ponen en contra.